Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos arrancando una nueva emisión de Hora Libre aquí en el estudio Víctor Basterra. Este viernes 21 de julio, esta vez somos de la partida la operadora y productora y locutora Natacha Bianchi de Hora Libre y bueno, ¿quién les habla? Matías Bregante, el señor Rodrigo Brooklyn Ferreiro, alias Doctor Manhattan, no será de la partida, está detrás de una nota, un mano a mano, un tete a tete con Lionel Messi, que está de pretemporada con el Barcelona por la ciudad de Nueva York y bueno, está intentando generar una nota para este programa, para esta radio y bueno, hoy no será de la partida el joven Ferreiro, a quien le mandamos un saludo que sabemos que con su teléfono, con la internet que debe estar robando ahí, debe estar en alguna terraza robándose el wifi de algún vecino, como él bien sabe hacer y nos debe estar escuchando. Así que le mandamos un abrazo al doctor Manhattan. Buenas tardes, Natacha, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Creí que iba a poder entrar cuando me mareo con las presentaciones. Pero sí, muy bien, todo bien. Generalmente suelo ser extenso en todo lo que hago y digo aquí en cada palabra que sale de esa. Cada palabra viene acompañada con 10 más. Lo tenés que calcular así. O sea, todo multiplicarlo por 10 cada vocablo. Bueno, hoy vamos a estar tratando de producir dos notas. Una que tiene que ver con una actividad que se va a realizar mañana en el vecino barrio de Lugano, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El 8 de julio se cumplió el octavo aniversario del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Y bueno, particularmente hacía muy poquito tiempo que se había terminado el nuevo juicio contra el asesino de los chicos, el policía Veiga, que lamentablemente fue sobreseído. Y bueno, no estaban los ánimos para realizar la actividad y cerca del 8 de julio, como era costumbre, desde que los chicos desaparecieron y luego aparecieron asesinados, la familia y sus amigos y las organizaciones que acompañan vienen realizando actividades conmemoratorias y de denuncia allí en el barrio de Lugano, en lo que se conoce como la Villa 20, en Fuenrullo y Chilaver, y se utilizaba la fecha del 9 de julio, que bueno, corrido al 8, venía el 9 de julio que era feriado y se aprovechaba ese día feriado para realizar las actividades. Este año se corrió un poco la fecha por la situación del juicio. La actividad va a ser el día de mañana y bueno, si todo marcha bien, estaremos hablando con Angélica, la mamá de Kiki, que nos va a contar un poco, bueno, cómo están, cómo vienen las actividades, cómo viene lo próximo, que seguramente va a ser una apelación, porque bueno, ya lo hablaremos con ella, pero fue un juicio paupérrimo, malísimo, con un juzgado, el TOC número 16, el Tribunal Oral y Correccional número 16, que estaban los jueces, la jueza María Cristina Bertola, Gustavo González Ferrari y Inés Cantizani, fueron quienes, bueno, generaron un espacio propicio para continuar el encubrimiento del policía Veiga, que hasta se filmó viendo agonizar a los chicos, todo ese tipo de pruebas para el tribunal no servían para inculpar y demostrar que la alevosía con la que había actuado el oficial Veiga en el asesinato de estos dos jóvenes. Y bueno, vamos a estar hablando de esto y de lo que tiene que ver puntualmente con la actividad con Angélica. Y también tenemos ahí uno de los hechos que esta semana nos sorprendió, fue que nuevamente una unidad básica que pertenece a militantes de La Cámpora, que está en la Avenida Directorio al 3500, Avenida Directorio y Mariano Acosta, es esto si no me equivoco, es ahí cerca de las inmediaciones del Parque Avellaneda, fue nuevamente baleada. Ya había habido otros episodios, esta vez había algunos militantes dentro de la unidad básica y del local, y bueno, vamos a estar hablando con una de las compañeras para que nos cuente lo sucedido y bueno, un poco hacer un reconto, porque no es la primera vez que reciben este tipo de agresiones. Hace un año atrás había habido una denuncia porque en un mismo día varios espacios que son cercanos al kirchnerismo habían sido baleados, un espacio Nuevo Encuentro y dos de La Cámpora. Uno de ellos era este, que fue el que menos trascendió, pero bueno, lamentablemente es un tipo de violencia que nos parece que es excesiva y que no debería existir en ámbitos y en términos de discusión política. Nos parece gravísimo y bueno, vamos a generar una comunicación con algunos de los compañeros que allí militan y trabajan. Diga, Bianchi. Un segundito, por favor, porque estoy tratando de buscar alguna canción. Ah, bueno, ayúdeme, bueno. Ayúdeme, deme una ayudina así con ese parlamento que usted sabe proseguir, digamos. Bueno, contar que en el día de hoy se realizó una marcha por Cristian Toledo. Cristian Toledo es un joven de Barracas, de lo que se conoce como la 21-24, que el sábado volvía a bailar con algunos amigos. Se acercó a un auto donde había un policía de la ciudad, un bombero que es policía, de la policía de la ciudad de Buenos Aires, el cual desenfundó su arma desde adentro del coche. Los chicos se corrieron para atrás y él los persiguió disparándoles hasta que con una bala hirió de muerte a Cristian Toledo. Automáticamente las fuerzas de inseguridad quisieron plantar la mentira que arman siempre, de que hubo un enfrentamiento, de que hubo un robo, de que se había dado una situación de confrontación de balas. Esto rápidamente la familia y los vecinos pudieron probar lo que no, activaron las denuncias por las redes sociales rápidamente, fueron a la comisaría porque los dos amigos que estaban con Cristian estaban en calidad de detenidos. También está detenido el bombero y bueno, en el marco de la denuncia que hace la familia y bueno, buscar que se investigue y se condene a este policía por lo que hizo, en un acto más, en un nuevo caso más de gatillo fácil, hoy a las 17 horas se empezó a realizar una marcha desde el barrio de Barracas hasta el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos también ahí a ver si podemos contactar a alguno de los compañeros que han participado acompañando para contarles un poco cómo fue la marcha. Así que ahora, dígame, Bianchi, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la banda porteña oriunda del barrio de Ciudad Oculta, Los Gardelitos. no me tire el tema sin antes avisarle a la gente que nos están escuchando por la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar, también por la aplicación que pueden bajar del Play Store de Google de La Retaguardia para escucharnos desde sus teléfonos, y si no, por el aire de la M690, nos están escuchando con la radio, con la antena de la manera old school. Vamos con los Gardelitos.

quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. Tumba. Ejército pelotudo, no compran los soles, a los no le hace mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. Tumba. Tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifista. Ejército de forros que salen a pelear cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Volvemos con más Hora Libre y bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con la actividad que se va a realizar en el día de mañana, sábado, en el barrio de Lugano, allí en Fonrugi y Chilaver, en el octavo aniversario del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Y bueno, para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Angélica, la mamá de Kiki. Angélica, ¿cómo estás? Mati te saluda. Hola Mati, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, un placer poder de vuelta estar hablando para generar una nota, para hacer información, para transmitir comunicación, ¿no? De que estas cosas pasan y de que estamos como familias ahí de pie y en lucha. ¿Cómo viene la actividad de mañana? Bien, bien, venimos acá, estamos en casita, yo estoy en casa haciendo los chorizos a la fumarola, invitando a los familiares, bueno, bien, con toda esta motivación de que es que hacer un festival, la verdad que lleva mucho y, pero bueno, bien, hasta ahora los chicos en casita haciendo un montón de carteles y cosas. Y bueno, pero bien acá, motivados estamos. ¿Cómo están ustedes como familia después del juicio? Nosotros, bueno, lo sabemos por la causa de Lu y nada, cuesta mucho recomponerse, porque más allá de los fallos que en el fondo uno los necesita, pero poco nos importan, es un proceso duro y en este en particular, desde parte del tribunal y de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, hubo mucha violencia para con tu familia. ¿Cómo están ustedes hoy, Ángel? Y hoy, mira, nosotros lo venimos hablando desde el día 27, que fue el día más triste para nosotros porque volvieron a matar a Kiki. Sí. Seguimos acá en esta lucha y los chicos, ya, como decía mamá, esperábamos que podía pasar esto, pero no estás preparado, ¿viste? Claro. Cuando vos lo esperás, pero no estás preparado. Hubo mucho dolor, hubo mucho acompañamiento, y lo que hizo en nuestra familia, una vez más, de poder juntarnos todos, darnos la mano y decimos, acá estamos, somos los ocho que estamos acá, y bueno, hay que seguir, mamá, no te caigas, mamá, por favor, seguí, porque viste, los ánimos no estaban, no quería seguir, pero bueno, lo que hizo fue un efecto contrario a lo que es, yo me quería aislar y no, quedarme sola, pero a los chicos lo que hizo, no, mamá, hoy más que nunca te venimos a ver, venimos a comer, venimos a compartir, venimos a tomar un mate, se crearon ellos un propio grupo y ahí están comentándose, hablándose, mirá que tenés que venir, y bueno, eso es lo que hizo nuestra familia, de poder decir, bueno, estamos acá, los unimos más que nunca porque no lo van a poder derribar ni separar porque somos estos, sabemos que esta justicia, este poder judicial no hay justicia, pero que nosotros sabemos que la justicia está en la calle y bueno, eso y lo que yo le trataba de transmitir, todo lo que me iban diciendo sobre cada receso de la audiencia, que me decían, Angélica, por más que acá no sea una condena, la condena social la tiene, vos mismo que me hablaste, me dijiste, mirá, nosotros vamos, no vamos por esta condena, sino vamos por la condena social, sigamos en la lucha, y bueno, viste que el festival a mí me costaba mucho volver a hacer, claro. Porque era como, ¿cómo le hablas al vecino? ¿Qué le decís al vecino? ¿Esto se fracasó o qué le decís? O yo me ponía y decía, Angélica, ¿en qué hubiera cambiado si Santiago Bello hubiera salido condenado a 15 años? Claro. En la lucha, te hablo que hubiera cambiado en mí de decir, viste, bueno, el nombre de mi hijo no lo van a tener como lo tenían hasta ahora, ¿me entendés? Claro. Entonces, vos tenías que hacer tu deber, tenías que detenerlo, no tenías que fusilarlo. Y no tenías que firmarlo, y todo eso, ¿viste? Claro, claro. Te queda un gran dolor de decir, yo no pude cumplir con todo eso, pero, ¿cómo le decís? Sabés que fui a hablar con los vecinos, estuvimos acá, y ellos, es como que esperan, no sé cómo explicártelo, pero como que esperan algo más de vos. Esto no te puede tirar, porque si no te tiró la muerte de tu hijo, no te puede tirar esto, ¿viste? Claro. Y eso lo que vos te ponés a pensar y de decir, de verdad que tienen razón, pero ¿cómo hago? Y bueno, el cómo hago, empezar. Ya empezamos, ya dijimos que sí al festival y ahí empezamos. Ahora, ¿cómo seguimos? Yo tampoco lo sé. Lo único que sé, sí, que puedo, que a donde me inviten y a donde me digan, bueno, si puedo voy a ir y así sigo como siempre. Paso a paso. Sí. Paso a paso porque, bueno, en esto vos decías, viste, cómo para decirle a mis vecinos qué hice o no pude cumplir con esto. Yo creo que cumpliste con creces como madre. Me parece que has logrado generar una defensa a través de todos estos años y un posicionamiento de la causa y de lo que pasó con Kiki y de poner en valor como un montón de otras madres que Kiki era un ser humano, que era un hijo, que era un hermano, que era un vecino y que más allá de lo que hubiera pasado, como bien dijiste, el que actuó mal fue Olga. Y lo protegió la propia justicia que lo formó, que como, bueno, como te decíamos nosotros en las audiencias, que la verdad que en el fondo y con tranquilidad nosotros sabemos que esa no es nuestra justicia, porque esa misma justicia fue la que nos mató a nuestros pibes en algún punto. Entonces, a veces se puede y se logra que el fallo sea condenatorio y está bueno que así sea también porque se van generando precedentes y se le va torciendo el brazo desde ese lugar, pero bueno, la condena social es mucho más profunda, porque hoy, digamos, quien realmente quiera ver y leer la causa o leer las notas periodísticas o escucharte hablar a vos y a tu familia, no va a poder decir nada de Kiki, nada que no sea real, que fue que lo violentaron y que lo dejaron en sus derechos, que no tenían derecho en hacer lo que le hicieron, o sea, quien lo diga va a ser un ignorante. Quien diga algo en ese sentido, pero me parece que vos y tu familia han logrado hacer un laburo tremendo y que bueno, hoy el nombre de Kiki está en paz. Nosotros tenemos que seguir viviendo y nos toca seguir avanzando y bueno, pero yo creo que él está más que tranquilo y contento de lo que han hecho ustedes como familia, Ángel. Sí, la verdad que a mí cuando yo escucho todo eso me llena de emoción porque bueno, a veces me cuesta y como que mi hija me decía, mamá, el enano está contento, el enano está feliz, el enano te ve y dice, ah, qué madre que tengo, pero bueno, eso a veces es como que íntimamente a mí me cuesta un poco, no de creerlo, porque todo lo que di, lo di, claro. Lo di y lo sigo dando y lo seguiría dando como mamá, pero ya te digo, a veces me cuesta porque si bien para mí es como natural, me salió, me metieron en esto, en lo que es la lucha y para mí es natural pedir justicia para mi hijo, natural salir a pelear por los pibes, natural, porque lo otro no es natural para mí, claro. Que lo maten, que lo hagan desaparecer. Y entonces, cuando yo escucho todo esto, a mí me emociona mucho porque a veces vos lo escuchás del otro lado y vos decís, sí, la pucha, la verdad que sí, ese camino, vamos por ese camino y hacemos todo, pero yo creo que una mamá, todo lo que hace por los hijos es del corazón y lo hace. Sí. No hay un libro, no hay una estadística, no hay nada que te diga, hoy la madre va a hacer tal cosa y así tiene que ser. No, es natural, lo equivocamos, tenemos errores, lo amamos, lo volvemos a decir, bueno, estamos acá. Y bueno, yo mira, desde que soy mamá, de muy chiquita, para mí es esto. Pero cuando en el 2008, que fue todo esto, encontré y descubrí a una Angélica que la verdad que no tenía ni la más pálida idea de lo que podía hacer en la vida o lo que tenía que hacer. Lo hacía. Claro. Lo hacía y en el camino lo vas aprendiendo y lo vas. Así que, sí, en una parte también hay, en esas cosas desencontradas hay como una tranquilidad, una paz que digo, hice todo lo que más pude y si pudiera algo más lo haría. Claro. Pero no cabe duda de eso. Bueno, mañana a las 14 horas arranca la actividad. Sí, a las 14 horas arranca la actividad, que arranca con una radio abierta, con una banda, que Ojos Locos son, y mirá, después sigue con una murga, después hay una actividad de los chicos de Lola Mora haciendo un mural de todos los pibes, como un mural grande va haciendo recordatorio a todos los chicos que cayeron acá en Lugano. Qué bueno. Que cuando lo pusimos a dar cuenta, eran mucho más de lo que pensamos. Sí. Y que bueno, eso también, también va a haber un poquito de fulgo ahí, un poquito de una obra de teatro, y bueno, pasar la tarde en esto, en lo que nos enseñaron, en lo popular, en lo servicial, social, y bueno, con todo lo que uno quisiera que salga todo bien, que estemos bien, que bueno, la pasemos un rato agradable, y lo principal es la memoria por Ezequiel y por Kiki, y la memoria activa, y por todos los pibes que bueno, cayeron acá en nuestro barrio y fuera de nuestro barrio, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, va a ser una tarde hermosa, después va a haber una pequeña charla de las madres, de las que quieran, algunas familiares vienen de Rosario, otros vienen de acá de Morón. Bien, y ahí. Bueno, esperemos que puedan llegar, los papás de los chicos de Cromañón, algunos, vos viste, como vos tenés sí, mucha sí. experiencia de actividades, y bueno, uno invita, cuenta con eso, pero bueno, también a veces tienen viste, sí, tarea, o tienen cosas en el taller de ellos, en el barrio, y todos bueno. hacemos todo a pulmón, y a veces se complica. Sí. Dejar todo de lado para mover, se pone bastante voluntad y siempre hay la mejor predisposición por parte de los familiares, pero bueno, a veces sí, a veces se complica, sí. Como también se me complica a mí, claro. A veces también, viste, es todo entendible, porque a veces era mañana a la mañana, me invitaban a una radio y yo no puedo ir a la mañana, porque claro. A la mañana es donde tengo que estar, en el hospital, tengo a mi hermano Mirá. Con una enfermedad bastante jodida, lo interné el jueves. Es mi hermano papá, viste, mi hermano mayor. Mira. Y bueno, qué sé yo, viste, mi sobrina esperan que uno vaya, y bueno, mañana tenemos que ir a ver cómo salió una biota, qué le hicieron, y claro. Bueno, así que estamos y con todo eso. Con la familia, ¿sabes? Sí, con todo. Y la familia, todo. Viste, que vos, como vos decís, la lucha sigue, pero también sigue también nuestra familia claro. adelante, y tenemos que ocuparnos de las cosas también que nos pasa. Es importante porque, también, sí, sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, así que, mañana lo esperamos. Sí, sí, vamos a estar ahí. Seguramente yo voy a estar, seguramente con alguno más de mis compañeros estaremos ahí yendo a acompañarlos y apoyar una vez bueno, más a una Mati. Actividad. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Desde ya un gran abrazo, un cariño enorme que le tengo a todos. Y bueno, nada, no tengo palabras para decir de que. Realmente si no hubiera sido por todos ustedes que acompañaron siempre y por todos los que vienen acompañando, esto no hubiera sido como es hoy, ¿no? Dale, así seguiremos estando por Kiki y por todos los pibes, como siempre. Por todos los pibes. Nos vemos mañana, Angélica, un abrazo. Bueno, dale, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo ahí a la compañera. Dale. Besito. Hasta okay. luego. Hablábamos con Angélica, la mamá de Kiki Lescano. Y bueno, en relación a la actividad que se va a realizar mañana, a 8 años del asesinato de Kiki, de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, bueno, una actividad de estas que nos enseñaron todas estas familias, hacerlas inclusivas, amplias, a atravesar la cultura y armar actividades culturales que sean para los jóvenes, con toda esta variedad, esta varieté de cosas, que van desde murales, bandas, murgas, actividades para niños, radio abierta, en donde el eje está puesto en el mismo, en recordar, en mantener la memoria activa, en recordar todas las cuestiones represivas que existen en esta sociedad por parte del Estado, y bueno, buscar un lugar de encuentro, de charla, de discusión amena, para fortalecernos en la lucha. Así que mañana estaremos ahí en Fuenruye Chilaver, en el barrio de Lugano, acompañando una vez más a la familia de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Sí, y que por favor se empiece a entender de una buena vez por todas que más seguridad no es más policía en la calle, sino después pasa lo que pasa. Lo que contaban con los chicos. Sí, ¿nos vamos? Nos vamos, hemos llegado al fin, más o menos ahí. Sí, sí, estamos, sí, sí. Estamos ajustados. Vamos a despedirnos con una canción. Perfecto, bueno, esto fue Hora Libre, le mandamos un saludo a Rodrigo Ferreiro, que nos está escuchando sí, desde Brooklyn. Con su tío, que está tocando la batería mientras nos escucha. Para nosotros es demasiado osado para Ferreiro lo que está haciendo. Sí. estar de viaje solito, estar cerca de la música, porque él en medio le cuesta un poquito la fabricación musical, capaz que el tío le puede pasar. Es bastante melómano igual. Robert. Es melómano, pero no te toca una nota ni que le pague. Hay que empezar a intentarlo. Y habría que intentarlo. Ahí ya tiene ahí algo de su ADN, está relacionado con la música, tiene un tío ahí tocando la batería, le podrían enseñar algún compás. Así y que ya termina siendo, ¿cómo era la película de Sandrine, el profesor? ¿Cómo era? El profesor, ahí vi un profesor que era de música, me parece, que Sandrini era. No, o el otro. El profesor Punk. Es el profesor Punk. Puede ser que Ferreira termine así. Y bueno, dedíquele el tema a Ferreira y nos vamos. Bueno, justo hablando de lo que es la represión estatal, vuelan palos de vela, la vela puerca. Hasta la semana que viene. Y en esta vida nos piden perdón.